Un día más se levanta de su cama, su alma ya derrama odio y un dolor oculto. ¿Cómo evitar ser víctima de autorrechazo en sus brazos arañados que reflejan los insultos? Continuas recaídas se hacen mella de su cuerpo, lágrimas descoloridas dentro de su habitación. Ella es tan alegre, divertida, extrovertida, a pesar de las heridas que invaden su corazón. El castigo del espejo es su enemigo, que quedó de ese vestido que le hacía tan discreta. Ya dejó de ser coqueta, su rostro tan desnutrido, tanto que se ha convertido en la mujer sin silueta. Busca comprensión en un rostro querido, un ápice de calidez que provoque evasión. Tal vez será que solamente ha conocido el cariño autodañino de su autocompasión. ¿Cómo es posible? Se pregunta. Ha perdido el hilo de su peso tanto que ni se soporta. Un kilo obtenido hace mantenerla en vilo a esa niña sin sentido que siempre se siente gorda. Hoy no ha vomitado su café. A cambio del logro conseguido no hay lugar para la cena. Se siente contenta y quizás sea porque hoy se alimentó de fe, pero la fe no llena. Un dilema mental se hace eco del silencio, para ella es habitual el dolor y escalofrío. Necesita un hospital, pero tiene miedo, no hay cura para llenar el malestar de ese vacío. De nuevo un dolor abdominal, pero ya está acostumbrada, casi no tiene importancia. Lo sufre con constancia, aunque sabe que es muchísimo más grave el deterioro emocional. La lucha ha acabado, no tendrá que sufrir más. Tras un funeral, quizá fue demasiado tarde, ya pasó el calvario, no hay cuenta atrás, gracias querido diario. Firmado su padre. Chloe tiene 20 años y sufre anorexia nerviosa. El psiquiatra que la trata le recomendó cortar los fuertes lazos de dependencia que la unían a sus padres.